bienvenidos otra vez al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio de Isla del Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes, día 13 de abril, son los siguientes: A Ritmo de la Música, Ciberespacio 2.0, Séptimo Arte, entre otros. Les acompañará en el micrófono Pancho, Beatriz Guerra, Sergio Peña y Camila de Rivas. Y en el control técnico, a Paco Milian. Al ritmo de la música. Buenas tardes, queridos oyentes. En nuestro programa de hoy les presentamos un grupo muy afamado en América. Ellos son The Killers. The Killers es una banda estadounidense de rock en Las Vegas, Nevada, formando en 2002. La banda está compuesta por Brandon Flowers, voz y teclado, Dave Cunning, guitarra y voz, Mark Stromer, bajo y coros, y Ronnie Vannucci, batería y percusión. Como parte del movimiento post-punk revival, su música está influida por estilos de la década de 1980. Lanzaron su álbum debut Hot Fuzz en 2004, con éxito comercial en los Estados Unidos y el Reino Unido. Y su segundo álbum, Sandtown, fue lanzado en 2006. En 2007 sacaron el álbum de otro recopilatorio, Saudades, que contiene principalmente caras B, rarezas y otros temas. Su tercer disco de estudio, titulado The Young Age, fue lanzado en 2008 y contó con la producción de Stuart Price. La banda ha vendido más de 5 millones de álbumes en los Estados Unidos, más de 4,5 millones en Reino Unido y más de 15 millones en todo el mundo. En 2001, Brandon Flowers fue abandonado por su primera banda, una banda de synth pop conocida como Blues Response, debido a su negativa a mudarse con respecto de los integrantes a Los Ángeles, California. Fue entonces cuando conoció a David Keunin, tras responder a un anuncio que este había puesto en un periódico de Las Vegas, en las que se enumeraba Oasis, The Cure, U2 y The Beatles como influencias. Durante el primer año de existencia de Killers, dos bateristas fueron despedidos y su bajista original también salió del grupo. A finales de 2002 se sumaron a la banda Ronnie Vannucci, George y en la batería Mark Stromer como bajista, estableciéndose su formación definitiva. El nombre The Killers es un homenaje a la banda ficticia que sale en el video musical de la canción The New Order Crystal. En sus inicios, The Killers actuaba en pequeños clubes de Las Vegas, Nevada. Posteriormente, comenzaron a enviar demos a distintos sellos discográficos importantes en los Estados Unidos. Todos los rechazaron, pero la banda llamó la atención de Alex Gilbert, un representante británico de la Warner Bros. A la Warner no le gustaba la banda, y Gilbert mostró la demo a un amigo, Ben Durling, que trabajaba en el Reino Unido con el sello independiente Lizard King, sello con el que firmaron en junio de 2003. El 19 de marzo de agosto de 2003, su canción Mr. Brightside se estrenó en el programa de DJ Saint Lowe en la BBC Radio 1 del Reino Unido. La banda se trasladó a Londres, donde comenzaron a ofrecer conciertos en bares y clubes. Su público iba aumentando y las reseñas críticas fueron muy positivas. Poco después regresaron a los Estados Unidos, donde firmaron por Island Def Jam Music Group. Les dejamos con su éxito, Human. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Momentos de lectura. El libro que presentaremos hoy se titula El triunfo de las ciudades. En un planeta con enormes extensiones de espacio, seguimos eligiendo vivir en ciudades. Las densas aglomeraciones de gente han sido motores del conocimiento desde que Platón y Sócrates dialogaran por las aceras de Atenas. La gran prosperidad contemporánea de las ciudades se origina en su capacidad para producir nuevas ideas. Vivir en una gran ciudad es estar permanentemente expuesto a experiencias extraordinarias. A veces no somos conscientes de lo importante que es una ciudad. Demasiado a la ligera, solemos condenar a la ciudad como un apiñamiento apestoso de gente, de aire tóxico y claxones sonando por doquier como bebés reclamando su dieta láctea. Solemos escapar corriendo al campo en cuanto tenemos la oportunidad. Maldecimos cuando nos sablean unos euros por aparcar unos míseros minutos en una plaza del centro. Sin embargo, las ciudades no existirían teatros, ni museos, ni salas de exhibiciones, ni bibliotecas bien surtidas. El hecho de que todos estos recintos, a pesar de su tamaño y condiciones, sean viables es porque alrededor de ellos vive muchísima gente. Si todos habitásemos en enormes parajes con casas unifamiliares, los recintos más nos quedarían lejos para usarlos habitualmente. Y si los usáramos, gastaríamos ingentes cantidades de combustible fósil para llegar hasta ellos. Las ciudades también permiten que confiemos más los unos en los otros, aunque no nos conozcamos de nada. En el campo puedes confiar en los vecinos próximos, incluso en los habitantes de los pueblos próximos, si me apuráis. Pero en el campo es donde se usa más frecuentemente el término forastero. Es decir, el 99,9% de la gente del mundo que se acerca a nuestra casa solitaria. En las ciudades, sin embargo, no existen los forasteros, y de existir, confiamos en sus buenas intenciones, so pena de que la ley caiga sobre ellos, o las miradas de los demás ciudadanos que viven a nuestro alrededor, encima, debajo, junto a nosotros. Extrapolando al mercado, una ciudad es, respecto al campo o el entorno natural, un producto sellado, con garantía, bajo legislación, con etiqueta de ingredientes y teléfono de reclamación al consumidor. La ciudad es como un tubo de pasta de dientes que compramos en el supermercado. Nunca comprobaríamos si realmente hay pasta de dientes o simplemente agua. La tienda que vendiera productos falsos enseguida estaría en el punto de mira de todos, y la competencia feroz la excluiría de la ciudad. En el campo, sin embargo, debemos mirar una y otra vez si nos están colando el gato por liebre. El mito del buen salvaje es un mito. La gente es más inmoral en el campo que en las ciudades. Hay más violencia porcentual en el campo que en las ciudades. Hay más contaminación de promedio en el campo que en las ciudades. Hay menos salud y felicidad en el campo que en las ciudades. Estas y otras muchas ideas contraintuitivas son las que se desarrollan magistralmente con quintales de datos en El triunfo de las ciudades. Su autor es Edward Glaser, economista en Harvard y un experto en urbanismo. Los argumentos son muy sólidos, asombrosamente sólidos, similares a los esgrimidos como otros académicos como Matt Ridley, Steven Johnson o Joseph Heath. No sé si os convencerán todos, pero sin duda os permitirán contemplar con cierta suspicacia algunas de las ideas contraculturales que suelen gestarse en gusto y sitios parecidos. Además, el libro puede funcionar como una guía de viajes diferente, pues se fija en aspectos de las ciudades, sobre todo de Nueva York, que seguramente os pasarán desapercibidos cuando viajáis. En definitiva, Glaser es un erudito, escribe de una forma absorbente y entretenidísima, y cada página consigue sorprender con ideas en las que nunca habías pensado o con datos que os harán fruncir el ceño. Hasta que no lo leáis el libro de Glaser, no estáis legitimados para volver a criticar la vida en la ciudad. Y ahora pasamos a la sección de noticias. Viaje de Rajoy a Varsovia para respaldar a las empresas españolas. El jefe de ejecutivo, Mariano Rajoy, ha presidido este jueves en Varsovia con el primer ministro polaco, Donald Tusk, en la séptima cumbre bilateral. Un encuentro en el que respaldará los intereses de las empresas españolas en sectores como la construcción o la energía. Rajoy viajó acompañado de la ministra de Fomento, Ana Pastor, del titular de Industria y de Energía y Turismo, José Manuel Soria, y de los secretarios del Estado de Comercio, Jaime García Legaz, y para la Unión Española, Iñigo Méndez de Vigo, que mantendrán reuniones con sus homólogos polacos. La última cumbre hispano-polaca tuvo lugar en Madrid en marzo del año pasado, y Rajoy y Tusk, que se entrevistaron durante el último Consejo Europeo celebrado en Bruselas, acordaron mantener la tradición y reunir de nuevo a los dos gobiernos este año en Varsovia. Fuentes del Ejecutivo destacan el interés de la cumbre con Polonia, cuya economía sigue creciendo y ofrece interesantes oportunidades de inversión, y subrayan también la buena sintonía política y personal entre Rajoy y Tusk. Son numerosas las empresas españolas instaladas ya en Polonia, como Acciona, Gamesa o en el Banco Santander, y ambos gobiernos están convencidos de que aún hay campos para potenciar las relaciones económicas y comerciales. Al margen de las relaciones bilaterales, tanto Rajoy como Tusk tienen interés en analizar las perspectivas financieras de la Unión Europea, el marco presupuestario para el periodo 2014-2020 y el futuro de los fondos de cohesión. España quiere que las regiones dejarán de ser objetivo 1 primero por superar el 75% de las medidas de riqueza de la Unión Española. Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha disfruten de un periodo transitorio y sigan percibiendo fondos para regiones intermedias. En este contexto, buscarán también la forma de unir fuerzas en las negociaciones de la política agraria común. En España, con 7.500 millones de euros al año, es el segundo receptor de fondos agrícolas de la Unión Española, tras Francia, y el tercero de desarrollo rural después de Polonia y Rumanía. Los dos gobiernos coinciden, asimismo, en su apuesta por las políticas de vecindad. Polonia hacia el este y España hacia el Mediterráneo, Rajoy y Tusk abordarán la situación que atraviesa el norte de África, la evolución de la primera árabe y la crisis siria, además de la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en Chicago. Nueva Zelanda lleva gastado $1 millón en el caso Megawatt. El estado neozelandés lleva gastado más de $1 millón en el proceso de extradición del fundador de Megawatt, Kim Smith of .com, requerido por Estados Unidos por supuesta piratería informática, informaron este miércoles los medios locales. Según datos obtenidos por la cadena TV One de la televisión neozelandesa, la factura de los 13 abogados del Estado, incluido el procurador general que defiende la petición de Estados Unidos, asciende a 914.144 dólares, unos 698.940 euros. A esta cantidad hay que sumar los 124.000 dólares, 896 euros, que costó el operativo policial para detener y confiscar los bienes de .com, así como su almacenamiento en el pago del seguro y los gastos de dietas y desplazamiento del equipo legal. El Estado neozelandés ha asumido los costes del proceso contra .com, quien se encuentra en libertad condicional en virtud de un tratado bilateral suscrito en la década de 1970, que obliga a las partes a financiar los casos de extradición en su territorio, agregó la citada fuente. Este sumario se va a convertir en el procedimiento de extradición más caro de la historia de Nueva Zelanda, según los expertos, porque aún quedan 4 meses de la batalla legal antes del inicio del juicio, previsto para agosto. La empresa neozelandesa, especializada en pronósticos de mercado, iPredict, ha creado una acción que pagará 0,81 dólares 62 céntimos si el caso se cierra antes del 1 de enero de 2014. Según The National Business Review neozelandés, el fundador de Megawatt tiene un 56% de probabilidades de ser extraditado a Estados Unidos para que sea juzgado por delitos de piratería informática, blanqueo de dinero y crimen organizado. Bueno, chicos, ¿qué os parece esta noticia? Hace tiempo que no habíamos oído hablar del caso Megawatt. Sí, la verdad, yo creo que está bastante bien, ¿no? Pues si el caballero está cometiendo ilegalidades, pues que lo lleven a juicio y que se haga lo que se tenga que hacer. ¿Pero qué hizo? ¿Ofrecer cultura gratis? Claro, a las discográficas eso sí que le fastidiaba. Bueno, efectivamente, para todo internet fue un gran palo que cerrara Megawatt. Sí, la verdad es que sí, limitó mucho el compartir archivos, ¿no? El poder obtener y poder dar archivos a los demás. El caso es curioso esta noticia porque se está gastando bastante dinero en este caso. Y la pregunta, yo creo, de todo esto es que si vale la pena gastar tanto dinero en una persona que, vale, sí, ha cometido un delito de piratería, pero claro, Estados Unidos ha tomado bastantes molestias en detener a una sola persona por un delito de piratería. Porque son unos fascistas. Bueno, aquí lo dejamos. Seguimos con la siguiente noticia. Alerta de tsunami en India, Sri Lanka y Maldivas tras el seísmo en el Índico. La India, Sri Lanka y Maldivas lanzaron esta semana alerta máxima de tsunami para parte de sus costas en el Océano Índico, tras el seísmo de 8,7 grados registrado en la región norte de Sumatra, en Indonesia. El Centro de Alerta Temprana de Tsunami para la India emitió una alerta roja para distintos puntos de las islas Nicobar, situadas en un archipiélago bajo la soberanía india. Al norte del punto central del seísmo, registrado frente a las costas de Sumatra, la gente debe dirigirse a las zonas altas del interior y a los barcos navegar hacia aguas profundas, aconsejó la institución en su página web. El centro de alerta ha recomendado a la población que evite las playas y las áreas bajas de zonas costeras, y las autoridades regionales de las regiones de Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Orissa y Bengala iniciaron las tareas de evacuación. De acuerdo con distintos medios indios, los temblores asociados al maremoto pudieron resentirse en ciudades como Bangalore y Chennai Sur, Calcuta y Guwahati Este, donde muchos residentes salieron a sus casas y oficinas y se produjeron escenas de alarma. También emitió una alerta máxima en el estado insular de Sri Lanka, al sur de la India. Se aconsejó, tras el seísmo de la población, acudir a lugares elevados, según dijo el jefe, un oficial del Departamento de Meteorología ceilanés. El terremoto ha generado un tsunami que afectará a aquellos que viven cerca y a lo largo de las regiones costeras del este y del sur, que deben desplazarse a zonas seguras inmediatamente, indicó AF el oficial del Departamento de Meteorología ceilanés. Al igual que la India, Sri Lanka ya resultó afectada por el tsunami de gran magnitud registrado en aguas del Índico en el año 2004, que causó la muerte de miles de personas. No lejos de allí, la alarma por el maremoto ha alcanzado a las Islas Maldivas, un archipiélago que cuenta con el agravante de que la mayoría de su territorio se eleva a pocos metros sobre el nivel del mar. Somos un país muy vulnerable a estos fenómenos y tenemos que hacer todo lo posible para minimizar los posibles daños, manifestó a AFE desde la capital Maldiva. Malé, un portavoz presidencial, Masud y Matt, el director del Departamento Meteorológico de Maldivas, Hussein Wahid, declaró poco antes de las 3 horas a medios públicos locales que aún no había signos de grandes olas, pero reconoció que había un riesgo potencial de tsunami. Y ahora les dejamos con la canción de Killers, Spaceman. Next thing I knew momentos históricos. El personaje histórico de hoy va a ser otro guerrillero que luchó en Cuba al lado de Fidel Castro y el Che Guevara. Les presentamos a Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos Gorriarán, nacido el 6 de febrero de 1932 y fallecido el 28 de octubre de 1959, fue un revolucionario cubano y una de las figuras más emblemáticas de la Revolución Cubana, descollando junto a Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro y Juan Almeida. Es considerado el fundador del ejército rebelde y uno de los jefes principales durante la Guerra de Liberación Nacional contra la dictadura de Batista. Conocido como el comandante del pueblo, el señor de la vanguardia, el héroe Yaguayay o el héroe del sombrero Alón, fue un destacado revolucionario de extracción humilde y amplia ascendencia popular por su carácter jovial y natural desprendimiento. Sobre la sospechosa desaparición del comandante de la revolución triunfante, Camilo Cienfuegos, se ha especulado desde el mismo momento en que se dio a conocer. Ya el gobierno adujo que fue un accidente de aviación. Después se han conocido datos que fueron encubiertos por el régimen comunista y que indican que no fue un simple accidente. Las anécdotas de este caballero podríamos empezar con el compromiso mayor para con la revolución y Fidel. En los montes de Tanquera, en Mir, Howin, un combatiente, le comunicó haber escuchado por radio rebelde su ascenso a comandante. Acogió la noticia con la modestia de que siempre lo caracterizó. Después vino el teniente Delfín Moreno y le entregó la orden oficial de comandante en jefe. Al felicitarlo dijo: "Esto significa un compromiso mayor para con la revolución y Fidel". Y entonces expresó algo que llenó aún más el orgullo y de admiración a sus seguidores. Ese ascenso no es solo mío, sino también de ustedes, que lo han hecho posible con su actitud. La lata de leche. Anécdota contada en palabras de uno de sus hombres. De nuevo, en la sierra, en la zona de Casa de Piedra, el ejército nos atacó duro. Le hicimos varias bajas y le ocupamos las armas que pudimos. Cuando recogía las armas, reconocí a José Pérez, uno de los hombres de Sánchez Mosquera, bastante malo por cierto, que tenía un agujero en el casco y por la parte de atrás donde le salía sangre. Lo desarmé y seguí con mi operación. Al llegar al campamento, fui a ver a Camilo, porque Fidel nos había dado unas latas de leche y tocaba una para cada dos combatientes. La mía era entre él y yo. Al entrar vi a un soldado, pero no le presté atención porque tenía tremenda hambre, y cuando le pedí mi ración me dijo con tremenda tranquilidad: "La lata de leche se la di a ese soldado". Yo cogí tremendo barrinche, pero ese fue mayor cuando comprobé que se trataba del hombre del tiro en el casco. Le increpé con todo lo que iba a darle la comida de nosotros a ese tipo, a lo que muy campante me contestó: "Al menos nosotros podemos darle algo al que él no puede darnos nada a nosotros". Calidad humana. Son bien conocidas el hambre y las penurias sufridas por los hombres de la columna 2, Antonio Maceo, durante la larga travesía de la entonces provincia de Camagüey, en marcha hacia la región occidental del país. Al arribar la columna a Hoyos de los indios, inmediatamente recibieron la ayuda y la colaboración espontánea y desinteresada de los campesinos en el lugar vivían. Según cuenta María Ramos García, en una de las comidas que ella les preparó en su casa, se cocinó, entre otras cosas, un cerdo, el cual resultó pequeño para el voraz apetito de estos hombres, que llevaban tantos días sin comer caliente. Un rebelde, a quien no le tocó nada de carne en el reparto, miraba el caldero con avidez y a la vez que aclamaba por algo, aunque fuera pequeño. Oyéndolo, Camilo lo miró, lo llamó inmediatamente, picando la mitad de la pata del cerdo que le había correspondido. La compartió con su compañero, demostrando así una vez más su calidad humana. Una camilada. Con pocos días de diferencia, la invasión había comenzado. Las columnas de 2 y 8 se desplazaban casi paralelamente, en los llanos orientales. Camilo cruzó detrás de la colina de Che, el río Salado. Casi al amanecer, arribaron al campamento de la Circo Ciro Redondo. Che dormitaba en su hamaca, y Camilo llevó a su caballo azuzándolo hasta que derribó al Che. Desde el suelo, enredado con la frazada, Che reía como un niño. «Ya la pagarás, ya la pagarás. ¿No te da pena estar durmiendo a estas horas?» Y ambos reían de lo lindo. El Che gozaba como nadie de las camiladas. Vencer o morir. En octubre de 1959, Camilo habló a los combatientes en el Teatro Agramonte, expresándoles: «No es necesario decir aquí hasta dónde va a llevar Fidel Castro a la Revolución Cubana. Esa revolución irá hasta los límites finales. Esa revolución irá hasta la meta trazada. Esa revolución, como los días de la guerra, tiene solo dos caminos: vencer o morir». Y con estas palabras de Camilo Cienfuegos cerramos hoy nuestros momentos históricos. Tiempo de juego. Para la sección de hoy, les traemos los más nuevos estrenos sacados para la PC Vita. Hoy les hablaremos de Dark Quest, una de la empresa Ubisoft, Call of Duty Allied Mobile Force y el Doctor Who y el reloj de la eternidad. Empezaremos con el Dark Quest. Dark Quest Alliance es otro de los juegos de Ubisoft que llegarán para la PC Vita. Se trata de un videojuego de rol en el que podremos coger varias clases de personajes. Se ha confirmado el caballero con el que disfrutarás de combates a corta distancia, el mago, la magia a larga distancia, y el pillo y su velocidad. Dark Quest Alliance llegará para PS Vita de forma exclusiva, con más de 30 niveles y un modo multijugador online y local de hasta 4 jugadores. Ahora, el Call of Duty Mobile Force. Activision lleva Call of Duty a PS Vita con el nombre de Call of Duty Alliance Mobile Force. Disfruta de todos los detalles del Call of Duty para PS Vita. Muy pocos detalles se conocen del momento del futuro Call of Duty Alliance Mobile Force para PS Vita. Activision será la encargada de la saga vea la luz en la nueva consola portátil de Sony. Los rumores indican que hay una portada del juego a la vista, pero no es seguro. Esperemos ansiosos conocer los detalles de Call of Duty PS Vita. Y por último, el Doctor Who y el reloj de la eternidad. La popular serie de televisión de la BBC, Doctor Who, llega a la PS Vita con el nombre de Doctor Who The Eternity Clock. En su versión más para videojuego, reencarnará al Doctor Who y a la profesora Riverson en una aventura que nos llevará a recorrer el túnel del tiempo y el espacio gracias a TARDIS, en una nave la cual es capaz de viajar a través del tiempo. En Doctor Who The Eternity Clock tendrá que resolver un montón de puzzles relacionados precisamente con el tiempo. Conoce todos los detalles del juego Doctor Who The Eternity Clock para PS Vita, un clásico de las series de televisión que llega a la PlayStation Vita. Y estos han sido los últimos estrenos y ya les mantendremos informados. Y ahora vamos con la canción New Tiger de The Killers. Run, neon tiger, there's a lion on your kept. I don't wanna be caged, I don't wanna be damned, oh hell. I don't wanna be broke, I don't wanna be saved, I don't wanna be SOL. Give me rolling hills, and tonight could be the night that I stand among the thousand thrills. Mister, cut me some slack, cause I don't wanna go back, I want a new day and age. Come on, girls and boys, everyone make some noise. Run, neon tiger, there's a price on your head. Hunt you down and gut you. Curiosidades. En este día vamos a empezar una serie por orden alfabético en las que vamos a contarles curiosidades sobre distintos animales. Hoy empezaremos desde la A hasta la C. A ver si les gusta. El águila real. Ve una liebre a 2 kilómetros de distancia. Caza ciervos, marmotas y tortugas. Vuela en círculo, lo mismo que los halcones. Las águilas pasan su vida con el mismo compañero o compañera, criando una familia al año. Almejas. Las conchas de muchas caracolas han servido como trompetas. También se han usado como adornos para collares e incluso los indios lo usaban como moneda. Las almejas, lo mismo que los calamares o los pulpos, no producen ningún tipo de sonido, ni tienen oído ni gusto. Hay una especie de almeja gigante que puede vivir 200 años y pesar 300 kilos. Las almejas que se desplazan por el impulso que cogen al abrir y cerrar sus dos conchas, con mucha fuerza. En Japón se cultivan otras perleras en las que se insertan diminutos trocitos de vidrio. Entonces la ostra, como no puede sacarlos fuera, segrega capas de nácar para volver el objeto extraño, rodeándole las esquinas y que no quede ni cause dolor. Proceso que puede durar años. Come infiltrando el alimento contenido en el agua que pasa por entre sus valvas o conchas. Arañas. Tienen 8 patas. Saben hacer una telaraña sin que nadie les enseñe. Muchos insectos caen en la telaraña y no pueden moverse. La araña no puede comerse a los insectos porque tienen la piel muy dura. Entonces, hace lo siguiente. Primero le inyecta un veneno. Al poco tiempo, el cuerpo del insecto que hay dentro de su piel dura se ha convertido en papilla. Y la araña solo tiene que hacer un agujero en la piel dura del insecto y chupar la papilla de dentro. Hay 50.000 clases distintas de arañas y solo unas pocas son realmente peligrosas. Todas las arañas son carnívoras y se alimentan de insectos y de otras arañas. La araña más grande es la Mygale de Leblondi, que puede alcanzar el tamaño de un plato. Ardilla. Por el olfato, sabe si la nuez está buena o mala, sin tener que abrirla. Es de la misma familia que el ratón y el conejo. Son capaces de abrir las nueces royéndolas con los dientes. Guardan las provisiones para el invierno en los troncos de los árboles. Tienen grandes ojos, muy vivos. Hay ardillas voladoras que se llaman así porque planean al lanzarse de un árbol a otro, al saltar de un árbol a otro. Usan la cola para guardar el equilibrio. Aves. Los pájaros no tienen dientes y cuando tragan la comida se queda almacenada cerca de un sitio que se llama buche y después a un estómago que se llama mollesca. Allí van a parar también las piedrecitas que el pollo picotea junto con las semillas. Las piedrecitas ayudan al estómago a desmenuzar el alimento y es tan fuerte que ni siquiera sufre un rasguño. Avestruz. Mide 3 metros de largo y es el ave más grande. Puede pesar 150 kilos, correr como un coche a 80 km por hora y sus huevos pesan 1 kilo y medio. Sus ojos tienen el tamaño de una pelota de tenis. Avispa. Cuando atacan, inyecta un veneno con su aguijón. pero no pierden el aguijón como le ocurre a la abeja. La avispa se llama también tabarro. Las avispas construyen su nido con fibra de madera masticada. Una de cada 200 personas es alérgica al veneno de la avispa. Bacalao. Es capaz de poner 7 millones de huevos, muchos más que otros peces. Por ejemplo, el arenque solo pone 50.000. A pesar de tantos huevos, solo unos pocos sobreviven, porque muchos animales se alimentan de estos huevos. El bacalao, si no se pesca antes, puede vivir 20 años, pero la platija puede llegar a los 60 años. Bueno, ahora vamos a hacer una parada y le vamos a dar conexión con la canción This Is Your Life. Aquí estamos otra vez con las curiosidades y vamos a hablar de las ballenas. La más grande es la ballena azul, que pesa 140 kilogramos y mide 34 metros de largo. Su boca no tiene dientes, sino un filtro o red para detener a los peces después del agua sale por otro lado y los peces se quedan dentro. Pueden aguantar sin respirar bajo el agua hasta 2 horas. Pasando este tiempo, tienen que subir a la superficie para respirar. respiran por pulmones, no por branquias como los peces. Al respirar emiten unos resoplidos de vapor por el agujero que tienen. El vapor puede llegar a alcanzar 6 metros de altura. Aunque son mamíferos como los delfines y cachalotes, son completamente acuáticas. E incluso paren, amamantan y duermen a sus crías en el agua. Los cachalotes son ballenas que tienen dientes. Los dientes solo están en la mandíbula inferior. Tienen 40 y 50 dientes. Están en peligro de extinción ya que han llegado a ser cazadas hasta 40.000 al año. El calamar. Hay calamares gigantes de 18 metros y 8 tentáculos cortos y 2 largos. Tienen una boca con dientes. Viven en los mares profundos. Los calamares se desplazan tomando agua y expulsándola con fuerza. Y además tienen aletas. Hay unos calamares gigantes que miden 20 metros de largo. Y sus ojos miden 40 centímetros de diámetro. Los calamares tienen boca y dientes y viven en los mares profundos. Como todos los demás cefalópodos. Que así se llaman también jibia, pulpo. Cambian de color para camuflarse en el fondo del mar. También indicando el estado de ánimo, blanco, miedo, azul, oscuro o furioso. Se desplazan tomando agua por la boca y expulsándola fuertemente. Los camaleones tienen una vista muy buena. Viven en los árboles y comen insectos. Se mueven despacio y su lengua es tan larga como su cuerpo, con la punta pegajosa para atrapar a los insectos. Los camaleones tienen ojos que giran cada uno por su cuenta, así que pueden ver todo muy rápidamente. Tienen una gran capacidad para camuflarse, porque su cuerpo se pone del mismo color que el sitio donde están. Cangrejos. Los cangrejos tienen los ojos saltones porque cuando hay un peligro se entierran en el fondo del mar, pero sus ojos asoman por encima del suelo para poder ver y estar alerta. Viven 20 años y ponen 200 a 300 huevos. Experimentan mudas en su piel nada menos que 8 el primer año. El canguro. Al nacer son tan pequeños como una goma de borrar. Después pasan 8 meses en la bolsa de su madre, que su madre tiene en la barriga, y allí se alimenta de la leche de su madre. Los canguros proceden de Australia y son muy hábiles en el salto. El canguro rojo puede dar un salto de hasta 12 metros. El récord de salto de longitud del hombre está en 8 metros y 95 centímetros. El caracol. Tarda una hora en caminar 50 centímetros. Segrega un moco que le sirve para deslizarse mejor. Para comerlos hay que lavarlos muy bien, para quitarles esa baba. En Francia hay praderas enteras dedicadas a la cría del caracol. El cocodrilo nada muy bien. Come peces y pequeños mamíferos y también puede atacar al hombre. Algunos pueden pesar hasta 2.000 kilos. El colibrí. Los nidos del colibrí llegan a ser tan pequeños como una goma de borrar. Lo construyen con musgos y con tela de araña para hacerlos más suaves y cómodos. Algunos colibríes son tan pequeños como una llave. Los colibríes son muy buenos voladores. Imitan perfectamente el vuelo de los helicópteros moviendo las alas 90 veces por segundo. La comadreja. Uñas cortantes, gran capacidad de adaptación. Los conejos. Pueden tener hasta 8 hijos de una vez. Los dientes que crecen continuamente y por eso tienen que estar siempre royendo, porque si no les crecería tanto que les impediría comer y se morirían de hambre. Los caracoles. Son seres vivos de una... Sí, no, los, perdón, los corales. Son seres vivos de la misma familia que las medusas. Sus esqueletos se van acumulando y cuando hay mucho de forma, se forman una isla muy grande. Los corales lo usan los joyeros para hacer adornos. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Ciberespacio 2.0, Momento Histórico, etc. En el micrófono han estado Sergio Peña, Camila de Rivas y Pancho. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí termina nuestra voz Otro Punto de Vista, programa de Radio Escolar.